Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos con tramas. Hoy, lo que nos dicen las máscaras, con Luisa Valenzuela. Y ese tiempo que estuviste en Estados Unidos con otra lengua, con otros sabores, con otros aromas, con otras máscaras probablemente. Ahí ya tenía máscaras, de hecho, físicas, máscaras, objeto máscaras. Era un tiempo de mucho dolor de cabeza, pero físico, real, ¿físico? No dolores de cabeza metafóricos. Pero yo creo que sí, porque era la tensión, ¿no? Todo el tiempo una tensión, pero una tensión maravillosa al mismo tiempo, porque estaba inmersa en un mundo extraordinario, con todos los grandes intelectuales del mundo que pasaban por el Instituto de Humanidades al que yo pertenecía asombrosamente, gracias a Susan Sontag. Tenía que dictar talleres en inglés de literatura, cosa que me aterrorizaban de ida. A la salida del taller salía muy estimulada y muy contenta. Entraba muerta de susto. Cosas así, pero al mismo tiempo es una ciudad tan excitante, Nueva York, es tan fantástica, que he pasado temporadas que caminaba como a 20 centímetros del piso, levitaba del entusiasmo. ¿Recordabas otra charla que tuvimos a consecuencia de el Cortázar que uno también imagina en su... Tampoco me crees nada de lo que yo ciudadana. Escribo, Oscar, no crees. Yo lo que digo es cierto. A ver, lo dejamos con un signo de pregunta porque hay como una especie de... Y ese es el valor de la palabra y a lo mejor el involucramiento de un lector voraz que no puede discernir las zonas que pertenecen a una realidad real, como algunos cientistas dicen, y a esa otra realidad que está cargada con otros elementos. Es un arma cargada de poesía, perdón. ¿Cuál era el verdadero Cortázar, el que vos conociste? Yo creo que era ese ser tierno y adorable y brillante, pero que lo escondía, y muy generoso, porque yo lo conocí cuando estaba apoyando todas estas causas en las que él creía, y lo conocí a Ernesto Cardenal y a Sergio Ramírez cuando estaban armando la Revolución Nica en casa de Cortázar y de Julio Digné en París. Claro. Siempre era un hombre absolutamente coherente y sincero. Luisa Valenzuela, escritora y periodista. A veces se equivocaba, es decir, no siempre todo era perfecto, pero era un hombre que nunca iba a traicionar sus principios. Y muy cálido. Así como Vargas Llosa, en el prólogo de los cuentos completos de Cortázar, dice que era un hombre que podía ser su admirador, pero no su amigo, porque no lo debe haber querido Vargas Llosa, porque yo lo vi en situaciones con mucha gente, no solo conmigo, de una enorme amistad. ¿Y Fuentes? Sí, era un hombre que era más difícil de acercarte íntimamente. Cortázar me contaba sus dramas amorosos. Es decir, Fuentes jamás hubiera, hacía chistes, hacía bromas, pero jamás se hubiera permitido eso. Pero también era un hombre sumamente generoso con los escritores que él apreciaba y nos ponía en situaciones muy, muy preponderantes. Nos daba un lugar muy interesante a todos los que él apreciaba. Y Eran personalidades muy distintas, pero se admiraban mucho mutuamente y me encantaba todas esas coincidencias que yo encontré en ese libro del que conversamos la otra vez, ¿no? A sus 19 años, en la revista Ficción de Buenos Aires, se editó el primer cuento de la escritora Luisa Valenzuela. Desde entonces ha publicado más de 20 libros. En 1979, tras haber escrito el relato Cambio de Armas, fue invitada por la Universidad de Columbia, Nueva York, como escritora en residencia. Luisa Valenzuela publicó recientemente el libro Diarios de Máscaras en la editorial Capital Intelectual. Esas coincidencias que van generando como entrecruzamientos, sí. Lugares de encuentro que hasta, vuelvo a la figura anterior, parecen, dan sí. La sospecha de si porque ocurrieron. Lo que pasa es que la realidad imita la ficción. Y lo único que yo hice en ese libro es encontrar ese punto de conexión donde la realidad parece ficción. Si vos pensás que estás haciendo un libro sobre Fuentes y Cortázar y que no sabés muy bien cómo lo vas a unir y asociar, porque es como así como yo empecé, y me encuentro que en un diario norteamericano que cuenta la última visita de Cortázar a Buenos Aires, cuando todos estos chicos lo ven salir del cine por la calle Corrientes, venía esta manifestación estudiantil, y corren todos a comprar sus libros y hacérselo firmar, entusiasmadísimos estos estudiantes, y el diariero de la esquina dice: disculpe, señor Cortázar, yo lo reconozco y lamento no tener un libro suyo, por favor, fírmeme este de otro escritor latinoamericano, y le da un libro de Fuentes. Esto es la realidad que imita a mi ficción. Claro, por eso no, ese armado. Sí. Bueno, pues eso, pero es cierto, está el recorte del diario. Como tengo las fotos de las ceremonias que cuento ahí de Papúa Nueva Guinea, que deben ser una de las cosas que te hacen ruido y pensás que la inventé. Antes te mencioné una, ahora vos ya estás claro, sumando otras. Tengo las fotos de Holly, donde yo estoy pintarrajeada. Tengo claro. Las fotos de las ceremonias de Papúa Nueva Guinea. No tengo las fotos del candomblé aquel porque no nos dejaron fotografiar, no lo dejaron al amigo norteamericano de color, para decirlo, que estaba ahí, yo era la única blanca. Porque la fotografía no chupa podés, el alma. Claro, para el candomblé hay muchas máscaras que no podés fotografiar. Yo no puedo probar mi estancia en la, puedo, pero indirectamente, en la Semana Santa Yaqui, porque no te dejan fotografiar las máscaras y no te dejan cuando se han sacado las máscaras y las ponen contra la pared un rato para posiblemente ir al baño. No te dejan ni acercarte. Ellos se acercan, vienen, te tocan, te molestan con las máscaras puestas, pero la máscara es sagrada, vos no podés. La máscara es sagrada y la queman al final de las ceremonias de la Semana Santa. Simplemente porque absorben el mal. A eso iba. Simplemente porque absorben el mal. Las máscaras va a ir absorbiendo todo lo del mal de adentro, del que el portador, porque es este juego del afuera y el adentro también, ¿no? Del promesante que ha estado enmascarado durante toda la cuaresma, en este caso, de los yaquis del norte de México, sur de Estados Unidos. Y el mal de la comunidad. Entonces después las máscaras se apilan y hacen una gran pira el sábado de gloria. Y entonces yo le pregunto, y después entran estos hombres que se han ido sacando la máscara y el traje, porque además llevan un pañuelo que les tapa la cara y llevan el rosario yaqui mordido entre los dientes porque, para no hablar. Estos están despojados, los van despojando de todo esto y entran a la iglesia y no te dejan entrar. A ver qué pasa. Yo le pregunté a una señora que tenía al lado de la comunidad, yaqui. Le pregunté, ¿ahora qué pasa? Pensando que está pasando ahí adentro, me dice, y ahora, pobres, no le resta más que volver a ser cristianos. A ser un habitante más del mundo. Cristianos comunes, ¿no? eran seres superiores, eran espíritus superiores, y eran los payasos sagrados los que conectaban con la divinidad. Desde su más temprana edad, la de piedra, el ser humano intentó derivar un sentido de este magma, que es el universo, y buscó personificar sus fuerzas gracias al uso de máscaras en rituales y celebraciones, haciendo así visible lo invisible. Ya sea para despertar a la tierra después de un largo invierno, para asegurarse buena caza y buenas cosechas e incentivar la fertilidad en todos sus aspectos, o para aplacar y homenajear a los dioses, para celebrar a los muertos y a los vivos, la máscara siempre tuvo y tiene un rol preponderante. también para divertir en los carnavales tan diversos. Texto perteneciente a Diarios de Máscaras, un libro escrito por Luisa Valenzuela. Tramas. ¿El fuego purifica? El fuego purifica, eso no hay duda. Un poco a lo bruto a veces en los grandes incendios, ¿no? Claro. Pero el fuego purifica, sí. Hay imágenes. Bueno, empiezan mucho con el fuego. Muchos carnavales empiezan. Muchos carnavales. Hasta el de Basilea empieza con unos carros en llamas, impresionante. Si mencionamos, porque habría el azar. Ajá. Antes hablábamos del azar, de ese corrimiento entre realidad-ficción, página 193 de Diario de Máscaras, y el título es El Sibundoy y la literatura. Para quien no tuvo todavía contacto con las páginas que se abren a partir de este título, que son breves, son dos tan solo, ¿qué le podés adelantar? Es lo de Max Beerbohm, ¿no? Sí. Es lo de Max Beerbohm, déjame acordar, porque viste que uno va escribiendo las cosas más. Eso es otra cosa de las maravillas del estar escribiendo este tipo de trabajos. Entonces después vas a consultar un libro a Google, que confieso que muchas veces consulto a Google y digo, oye, ¿y este cuento de Max Beerbohm, por ejemplo, que tiene que ver con la máscara y no me acuerdo muy bien? Y saltan todo el cuento, por ejemplo. Y entonces es este cuento que él... El voraz usurero, cara siniestra y mal bicho, está enamorado de la bella, pura, excelente actriz divina. Ella lo rechaza, la quiere casar con ella, lo rechaza. Entonces va a un mascarero y le pide que le haga una máscara de hombre bueno, y que sea muy, muy natural, muy natural, muy natural. Entonces, hace unas máscaras de cera perfecta, adherida a su cara, y él se la pone, y tiene una cara bellísima, de un hombre buenísimo, plácido. Y entonces vuelve a la actriz esta y se le declara y se casan. Y son muy felices durante, creo que un par de años, hasta que una ex amante de este tipo, que había sido un farrista de esos, descubre que es él y lo desenmascara, y él va a decirle, es este, lo va a desenmascarar, y cuando le saca la máscara, la cara de él se había transformado en la misma cara de bueno que la de la máscara. Entonces, y termina así el cuento, creo. Entonces un crítico amigo de Max Beerbohm le dice, bueno, pero vos crees realmente que después la cara, si un tipo, un infeliz hijo de mala madre, se puede modificar por una simple máscara. Y el otro le dice, sí, por supuesto que sí, porque la máscara es su intención. Y su intención era ser bueno. Y su espíritu le pidió eso. Entonces lo único que hizo la máscara fue explicitar y ponerlo en el lugar donde él pudo expresar su verdadero sentimiento. Y es cierto. ¿Qué definición? Más o menos, ¿no? Reducido es esta, esa es la idea, ¿no? ¿En qué medida la máscara te puede llevar a ser vos mismo? En muchos casos, las máscaras africanas, tan cargadas, deben tener su propia casa y dormir en compañía de objetos sacros para potenciarlos, a la espera de que el enmascarado se borre en tanto hombre y asuma su espíritu. En los museos, las máscaras son como mariposas atravesadas por el alfiler del entomólogo. En mi estudio, el galpón heterogéneo donde paso la mayor parte de mi tiempo, espero tengan una vida virtual incentivada por la cotidiana tensión que reciben, gracias a la fascinación y la felicidad siempre renovadas que me provocan. Extraído del capítulo Integración, del libro Diario de Máscaras, de Luisa Valenzuela. ¿Tenés una máscara así con la que mayor contacto afectivo mantenés? No, me traslado, las quiero a todas, las adoro. Y son como una compañía, me dicen, ah, los perros, qué compañía, fulano, qué compañía, qué sé yo. Nada, las máscaras son mis compañías y me cuentan historias. Cada máscara es como un cuento, es como un libro contando historias. Pero tengo una que me divierte usar, que es una media máscara. Veneciana, muy común, casi una máscara neutra, pero uno queda precioso con esa máscara porque tapa así las imperfecciones, pero se ve media cara y se delinea muy bien los ojos, es blanca, es una máscara de belleza. Entonces a veces bromeo con eso, pero si no, no, pero todas, prefiero ver una nueva, entonces me gusta más eso, pero creo que todas tienen un mundo, encierran un mundo para mí, ¿no? ¿Sabés que esto que se llama radio ocurre en el aire, en eso que es etéreo, en eso que es gaseoso, en eso que es invisible, en eso que fluye y que uno no sabe hacia dónde en este mismo momento las ondas o el nombre que le querramos poner están orientando. Y en ese tiempo hay como límites. Se dice que en la radio hay un tiempo finito. En la vida también, pero... Sí. Bueno, la radio es más obvio, sabemos, es más cuando obvio. Sabemos cuando termina la vida, puede que no lo sepamos del todo. ¿Sabés que en función de que estamos llegando a ese tiempo finito, me queda algo que leyéndote, y no solamente en este texto, sino en otros textos, queda como deuda y que quisiera saldar, aunque sea provisoriamente? Qué miedo. La periodista, al momento de escribir textos como ese novelas. No, la periodista en textos como estos funcionó al pelete, al dedillo. Ahí funcionó, la veía funcionar. Porque acá son crónicas. Ahí son crónicas, ahí ¿verdad? Funcionó. El diario ya nos dice, ¿no? Sí, son crónicas. Luisa, pero al momento de escribir otro tipo de textos, la periodista no está presente, digo, en... como en la guerra. No, ahí la periodista no puede estar presente. Hay que cancelar. A mí, cuando yo trabajaba de planta en La Nación en aquella época, tenía que separarme del diario, de la cosa periodística, para escribir literatura, ficción, porque son dos miradas distintas al hecho de la palabra. Una mirada, la mirada periodística es como horizontal, uno tiene que... acumular datos, usar todos los datos, manejar esta información, no salirte de la verdad. Yo no me salgo de la verdad en eso, por más que te parezca. En la ficción todo lo contrario, tenés que volar, tenés que calar hondo, tenés que ver qué pasa dentro del lenguaje mismo. Es muy distinta el programa que te pone, ese programa mental, ¿no? El acercamiento a la palabra desde una... Para mí, hay gente que está más... Entonces, este libro, el de Cortázar y Fuentes, el otro, que por eso los pude escribir tres libros al hilo en menos de un año. Claro, es para porque entenderte el periodista un poco. Me sorprendió recuperar esa habilidad que uno va adquiriendo con muchos años de periodismo. Que te dicen, bueno, tenés que escribir un libro de 200 páginas, y escribís un libro de 200 páginas, tenés que escribir un título de 320 caracteres y escribís de entrada, sin contar, porque ya hay una especie de mecanismo, encontrás la información, sabés manejarla, sabés hacer malabarismos con esa información y unir ideas y atar cabos y todo eso. Eso es el periodista, y la periodista funciona en eso. Bien, y me alegró mucho no haber perdido esa habilidad. Espero no haberla perdido ahora, porque uno después las habilidades las recupera y las pierde y se van y vienen. Pero perdí la habilidad de la ficción. Tengo un libro de cuentos que tengo que completar y ahora no lo puedo hacer. Me cuesta mucho, ¿no? Volver a entrar en ese otro plano del lenguaje. Yo tengo que... La maquinaria la tengo que volver a aceitar de alguna manera. Luisa Valenzuela es autora de las novelas Hay que sonreír, El gato eficaz, Como en la guerra. En Cuadernos de la Cátedra Alfonso Reyes, Luisa Valenzuela examina la obra de grandes autores latinoamericanos. En esos textos profundos y reveladores, dedica un capítulo a la vida y obra de Julio Cortázar. Escribinos a tramasradio@gmail.com. El espacio se llama Tramas y jugando con el nombre de ese Tramas, del título, en parte ya lo contestaste y también lo que te genera, ¿qué estás tramando? ¿Perdón? ¿Qué estás tramando ahora? Tramando? No, ahora estoy tramando, pero justamente estoy en una impasse, porque... Yo tuve hace, tengo un minuto de tiempo para contarte esto, tuve hace 5 años una meningitis horrible. Cuando salí no quería escribir más, no iba a hacer nada, había perdido todo entusiasmo, todo eso lo había contado 1000 veces, y no iba a escribir más. Y bien, dije, ya salió mi último libro, que era El Mañana, una novela donde hago un poco mi as poética, ya está, no necesito. Y estaba sintiéndome muy mal, muy en el aire, muy muy desasida de mi cuerpo, de la realidad y las cosas, hasta que me puse a escribir. Y empecé a escribir y escribir y escribir, y volvió mi conexión con la vida, con la realidad, con los entusiasmos. Y una de las cosas que me pasó en esa enfermedad era que yo iba, tuve la única visión que recuerdo dentro, pues estuve como en coma, inconsciente durante un mes y pico. La única visión que recuerdo es que iba por una zona oscura, plácidamente nebulosa, como una especie de bruma parda, y llegué a una cortina muy negra, muy negra, muy negra, y dije, eso es la muerte, yo atravieso esta cortina y es la muerte, pero no quiero morirme, dije, parí, dije, no me quiero, aparte que me asusté de horrores, y yo no me quiero morir porque tengo que hacer esto, lo otro y lo demás allá. Entonces mi duda ahora es si esto, lo otro y lo demás allá no era escribir estos libros, y ya lo hice, ya está. Entonces ahora estoy en este punto donde tengo que destrabar ese nudo y seguir escribiendo ficción. Y seguramente nos reencontraremos cuando esas piezas, esas nuevas piezas ficcionales... Esperemos que sí, Oscar, que salgan a la luz o por lo menos que se empiecen a gestar. Ahora estoy con esto de PEN. Ahora soy la presidenta de la Asociación de Escritores, Periodistas, etcétera, etcétera, a lo que estás muy bienvenido, quedás invitado. Así que también tengo esta otra misión en la vida, que es volver a armar la comunidad de escritores, que había quedado un poco diluida a raíz después de toda la dictadura y demás, esta de comunidad de escritores que yo añoro porque era la época también de Borges y compañía. Que ahora está, es mucho más ampliado, ya no es un club, PEN es un centro. Claro. Entonces hay toda una conciencia de lo que es la libertad de la palabra y lo que es la responsabilidad de la palabra mundialmente, ¿no? Porque es una comunidad internacional de escritores a muy alto nivel. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando. Como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com